dos, tres, cuatro. ¡Y súbele! No, no, no, no, no, hey, hey. Ella me ha pedido que me calle, que no rompa aquel secreto que juramos una tarde, que no deje en carne viva los deseos de entregarte segundo a segundo, mi vida. También que no te cuente lo que hacemos sin furor. No quiere que te rompa un poco más el corazón. No quiere que te enteres por terceros de este amor. Quizá yo esté dispuesta a enfrentarte con valor. Esa mujer es mi amante y mi enemiga. Esa mujer es quien me mata y quien me cuida. Esa mujer es silencio y estampida. Esa mujer es lo que brota de mi vida. Es la mujer que tú quieres tener, pero ella quiere mi amor. No, no, no, no. Es así, Ale. No, Nelson. Escucha lo que te voy a decir. Ella solo quiere que te calles, que no hables por sus labios, que no quieren traicionarme, que no agrandes más la herida que dejaste al escaparte, dejándole ver tu cobardía. También que al fin enfrentes que estás ciego de dolor. Esa mujer me quiere contra toda condición. En vano es que pelees cuando todo terminó. A ti solo te resta refugiarte en el adiós. ¡No! Esa mujer es mi amante y mi enemiga. Esa mujer es quien me mata y quien me cuida. Es la mujer que tú quieres tener. Esa mujer es silencio y estampida. Esa mujer es lo que brota de mi vida. Ella quiere mi amor. Quiere mi amor, pero ella quiere.